noche, mujer, que tú dijiste tenerme, una lágrima rondó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu y un recuerdo de por vida llevaré. Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Mamita, con un recuerdo en mi mente, por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme, una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo de por vida llevaré, por tu culpa traicionada.